RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 9 en punto, 8 en punto en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Y ahora con la última hora y la actualización de las noticias del día, Sandra Redondo. Muy buenos días, Sandra. Muy buenos días. En busca de un liderazgo a la izquierda del PSOE, Yolanda Díaz no va a repetir como candidata en las próximas elecciones generales. Es una de las noticias de estas últimas horas y sobre la que acabamos de preguntar en estos micrófonos de Radio Nacional a la portavoz del Partido Socialista, Montse Mínguez. Bueno, Yolanda Díaz ha tomado una decisión personal. Yolanda Díaz ha sido una gran ministra de Trabajo y, insisto, vamos a los datos y no al relato de la señora Ayuso que siempre nos da. Vamos a los datos. ¿Cómo cogió el país? ¿Con qué paro? ¿Con qué porcentaje del paro? ¿Y con qué dato de paro estamos ahora, que ha bajado del 10%? Con lo cual, una gran ministra de Trabajo. Y a esta hora empieza en el Congreso de los Diputados el pleno en el que previsiblemente Junts, junto a Partido Popular y Vox, tumbarán el llamado escudo social. Por tanto, va a decaer el decreto ley que prorroga hasta final de año la moratoria de los desahucios para familias vulnerables. Sobre esta cuestión también le hemos preguntado a la portavoz del PSOE. Hoy Junts per Catalunya, Vox y el Partido Popular tienen la oportunidad de demostrar que todas aquellas preguntas que hacen los miércoles, preocupándose por la gente, preocupándose por la vida diaria de la gente, por la calidad de la vida de los españoles, que las hacen todos los miércoles, o tienen la oportunidad de que en jueves no voten en contra. Y desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, su presidente Carlos Susías avisa aquí en Radio Nacional de los riesgos de los niños que viven en hogares vulnerables. Es imposible que estos menores no solamente salgan de la pobreza, sino que además no sufran las consecuencias de la pobreza, que suelen ser a medio y largo plazo. Eso es algo que dura a lo largo casi de toda la vida. Hoy, por cierto, hemos sabido que el precio de la vivienda superó los máximos ya del año 2007. Son datos del Consejo General de Notariado, que además añade que la compraventa ha crecido un 4,4% en 2025. Más asuntos. Atentos a Cuba después de que este país atacara una lancha civil de Estados Unidos donde han muerto 4 personas. El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio mantiene la prudencia. We will verify that independently and we'll, as we gather more information, then we'll be prepared to respond accordingly. Dice que no quiere especular ni opinar, sino averiguar qué ha ocurrido. Ha explicado que todos los datos que tienen hasta el momento proceden de las autoridades cubanas y que ahora la administración Trump va a verificar lo ocurrido y actuará en consecuencia. La Habana dice que los ocupantes de la lancha tenían fines terroristas. Y acabó, Juanra, con el caso Epstein. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y su mujer declaran hoy y mañana frente a un comité de la Cámara de Representantes como parte de la investigación abierta sobre el pederasta. Lo van a hacer de forma telemática, desde su residencia en Nueva York. La primera en intervenir va a ser Hillary Clinton, hoy jueves, y mañana lo va a hacer su marido. Va a ser el primer expresidente obligado a testificar en una investigación del Congreso. Las comparecencias, por cierto, tienen lugar en un momento en el que, por otro lado, hemos sabido que los archivos del pederasta publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos omiten material clave sobre una mujer que acusó a Donald Trump de agredirla sexualmente cuando era menor de edad. Gracias, Sandra. Hasta luego. Hasta luego. Y a partir de las 10, Mamen Asencio, que vamos a ofrecer en estas mañanas de Radio Nacional. Muy buenos días. Buenos días. Pues a partir de las 10, 125 años cumple el Tibidabo, el mítico parque de atracciones de Barcelona. Y bueno, nos ha dado la idea de preguntar a los oyentes, a ti que estás escuchando, tu momento de subidón de adrenalina, que puede ser un parque de atracciones en la montaña rusa, pero también puede ser, por ejemplo, cuando te tocó la lotería, ¿no? 900-137-137. Y si quieres ya puedes ir dejando una notita de voz con tu mensaje al contestador del 91-496-2826. Más cosas a las 11. Le vamos a poder preguntar a Fernando Méndez Leite, al presidente de la Academia de Cine, cómo está la industria española en su año más prolífico. Y, por supuesto, la gala del sábado que viene, la entrega de los Goya, muy a tope, con cantantes, con... bueno, en fin, unas cuantas sorpresas, a ver si le sacamos alguna a él también, ¿eh? Por cierto, por estos micrófonos han pasado todos los que optan a los premios. ¿Por qué? Porque esta casa, Radio Televisión Española, apuesta por el cine español. Y como la temática de lo que esos guiones tratan, van también las canciones de Andrés Suárez, del amor, de cuando uno está en horas bajas. ¿Será porque es poeta? Esta es una de esas canciones. Siempre que ha venido a este estudio lo ha dado todo. Hoy lo volverá a hacer, cantar en directo para presentarnos su nuevo trabajo con casi 25 años en la música, en el que nos enseña lo que le pasa a su corazón cuando se enamora. Lua se titula, sale este viernes. Es su 10º álbum de estudio. Y a partir de ahí, pues derroche de risas, de música, de ingenio. ¿Con quiénes? Los Tres Disonantes, que lo que hacen es recetar canciones para circunstancias varias. Por cierto, 91-496-2826 es también el contestador para eso, para pedir para qué circunstancia necesitas una canción. José Manuel Zapata, Juanjo Ramos y Rosalinda Galán. Y al final, ¿habrá buenas noticias en el mercado de las noticias? Se lo preguntaremos a Marsala. Hasta luego, mamá. Gracias, chao. Si ella susurra, intento que la luna se haga sol. Si me lo pide, le regalo. Y ya estamos en las 9 y 6. Radio Nacional de España. La radio por delante. Instrucciones para hacer un podcast. A ver. Primero hay que pensar y tener una buena idea. Empezamos bien. Cuando ya tenemos una historia que contar, qué guay. Hay que escribir un guión, buscar músicas, efectos y compañeros que te ayuden. ¡Qué divertido! Ahora que ya lo tienes todo, preséntate con tu clase a la 6ª edición del concurso de podcast escolar. Misión a Marte. Consulta las bases en rtve.es. Tienes de plazo hasta el 17 de abril. 6º concurso de podcast escolar. Participa, diviértete, aprende y suerte. ¡Ya lo tengo! Radio Nacional de España. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Bueno, estamos en tertulia en Radio Nacional con Rosa Paz, con Antonio Maestre, con Montse Nebrera. Y le había cortado a Rosa tu exposición sobre la cuestión que sigue siendo la cuestión central con la que arrancamos esta tertulia y que pues vamos a seguir diseccionando, que son los famosos archivos del 23F. ¿Qué te dejabas en el tintero, Rosa, si quieres recuperarlo? Sí, bueno, aparte de que no se conocen porque no se han desclasificado todos los archivos que haya, los documentos que existan sobre las previas al 23F, que yo creo que son seguramente más interesantes que lo que hemos conocido, sobre la nueva ley de secretos oficiales, que en algún momento el Congreso deberá de aprobar, porque es que la ley que tenemos vigente es una ley de 1968 en pleno franquismo. Y bueno, es evidente que la democracia exige su nueva ley, pero yo creo que tan importante como cuánto tiempo tienen que estar unos documentos clasificados por la seguridad del Estado, se supone que eso es lo que es, qué documentos se clasifican, porque vistos los documentos que se desclasificaron ayer, no acabo de entender por qué han estado 45 años considerados secretos, la verdad, porque yo diría que nada de lo que conocimos ayer merecía ese secretismo durante 45 años, aparte de que algunos se han conocido, algunos de los datos que aparecían allí, porque los historiadores o los escritores o incluso los periodistas han investigado sobre eso, ¿no? Pero ¿qué había ayer? No sé si vosotros encontráis algo de lo que conocimos ayer que mereciera 45 años de silencio, de secretismo, porque a mí, o sea, yo realmente tengo que reconocer una cierta frustración porque esperaba mucho más. Esperaba mucho más. Bueno, yo no esperaba mucho más. Esperaba justo lo que ocurrió ayer. Lo advertí el día de antes. O sea, no es una sorpresa. Lo dejé escrito el día de antes de que lo que iba a ser frustrante. No es que... ¿Por qué esto era secreto? Pues porque no vale nada. O sea, es que no podemos valorar esto como una desclasificación. Vuelvo a insistir. Es que no podemos decir, esto es una desclasificación de documentos, esto no es una desclasificación de documentos, esto es una tomadura de pelo. a nivel documental, historiográfico, archivístico. Esto no es una desclasificación de documentos. A Montse Mínguez estaba como muy ufana diciendo que es histórico. Esto es que me cuesta, no es escatológico incluso. No vale nada. No vale nada. No vale nada, porque es que hay cuestiones básicas en el acceso a la documentación que sin esas cuestiones básicas no podemos valorar lo que hay ahí. Voy a poner un ejemplo. No sabemos ni siquiera de dónde ha salido. Pone el Ministerio del Interior. Bueno, pero ¿qué unidad? ¿La policía? ¿La Guardia Civil? ¿Quién hizo esa documentación? No sabemos la cadena de custodia. No sabemos en qué momento se hizo, pero tampoco sabemos si fue modificada posterior y esa documentación, si fue generada para, como no sabemos quién lo ha escrito, no sabemos la fecha, ¿a mí alguien me puede asegurar que esa documentación no fue generada hace 5 años para generar un relato interesado? Eso, o no, como no sabemos ni la fecha, ni quién lo hizo, puede ser cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Y no digo que sea una manipulación. Digo que como no sabemos el origen, hay que desecharlo porque no tenemos la información necesaria para tomarlo. Es como si, quiero decir, si a ti te llega como periodista una fuente que te manda una nota mecanografiada y te dice, esto es lo que ocurrió en el GAL. Pero no sabes ni quién lo ha escrito, no sabes quién es la fuente. Tú eso lo publicas. Para ti eso es una verdad revelada. Para ti eso es un documento a tener en cuenta. Eso es lo que nos dieron ayer. Eso es lo que nos dieron ayer, claro, no sabemos nada. Por eso, Antonio, es todavía más llamativo, porque si esos son los papeles... Es que no son. Hombre, es que no son, claro, Rosa. Falta es que no el son. Sumario del 23F, por faltan ejemplo, grabaciones... Pero faltan grabaciones, es que no son. Es que además los documentos dados ayer, que la gente lo está... Que claro, yo siento hasta vergüenza cuando he visto ciertas portadas. Es que eso que algunos han puesto en portada como la verdad revelada, entra en contradicción directa, con lo testificado en la causa judicial por ejemplo, Sabino Fernández Campo, en contradicción directa. Y algunos han... Yo no sé si es que no han leído un libro en su vida, no se han leído nada al respecto del 23F, y como les han dado el gobierno, encima, un gobierno que algunos encima critican muchísimo, porque es que he visto portadas de medios de derechas dando validez a lo que el gobierno les ha dado en bandeja sin cuestionarse de manera crítica si eso sirve de algo, solo porque les ha interesado para su relato. Ni para bien ni para mal, lo dicho, lo dado en estos documentos sirve de nada sin un trabajo de investigación muy, muy serio, que obviamente ningún periodista ha dado, y sobre todo dar validez a lo que se publicó ayer es un trabajo de desinformación, así lo digo, de desinformación. Porque... O sea, las conclusiones que se pueden extraer, pues por ejemplo, con el papel de la Casa Real, o lo que decían los militares en torno a que, bueno, el error fue confiar, no apartar al Borbón, dejar libre al Borbón, todo eso no le das credibilidad. Es que habría que ver, si eso que esos militares dijeron, pues habría que ver qué militares lo dijeron, en qué contexto. Si eso que está escrito ahí, que dijeron los militares, es verdad que lo dijeron. Porque es que estamos hablando de que alguien dice que alguien ha dicho que esto ocurrió. Pero vamos a ver. Es que no se sostiene periodísticamente, ya no digo históricamente. Que a veces los periodistas somos un poco más laxos en ciertas aseveraciones. Pero ni periodísticamente se sostiene. Había un documento en el que hablan bulos sobre el rey. Y es un documento mecanografiado, sin fecha, sin firma, sin conocer la unidad documental, sin conocer nada, y se está diciendo que eso que dice ese documento sobre bulos son bulos. Bueno, ¿por qué? ¿Pero por qué damos veracidad a algo que no sabemos de dónde viene y qué procedencia tiene? Pero yo no creo que sean documentos reelaborados a posteriori. No os olvidéis de Montse, que seguramente... Rosa, yo no digo que eso sea así. Digo que con la información que tenemos... No sabemos de dónde viene. Como no sabemos de dónde viene, pues no podemos darle ningún tipo de veracidad. Pero yo creo que se están confundiendo tres planos que querríamos que coincidieran, pero que a veces no coinciden. Una cosa es que, de manera discrecional y de acuerdo con una ley que efectivamente querríamos que fuera moderna y no lo es, se clasificó, ¿no? Entonces, ¿qué se clasifica en el momento? Eso, con la ley que fuera, otorga una discrecionalidad al gobierno de turno de decidir qué mete dentro del paquete, ¿no? Dentro del arca de Noé. Y de eso, algunas de las cosas, efectivamente, el problema es que tenemos un trozo y a lo mejor faltan cosas porque ya estamos reconociendo que no está todo, entonces salen unas cuantas. ¿Son responsables quienes pusieron todo eso dentro de que eso tenga poca trazabilidad? No, pusieron lo que tenían. No, probablemente pero Montse, cosas... Montse, el gobierno, cuando lo ha sacado, sí. Lo ha desclasificado, tiene que saber dónde estaba, sí. En qué archivo, quién era el garante. Eso tiene sí. que saberlo. Sí, pero... Y eso no lo ha puesto en la información, que es vital, pues, y no lo ha puesto. Probablemente porque tampoco lo tenía. ¿Cómo que no? Sí, ¿cómo que no? Hombre, sí. Si lo has encontrado en algún sitio, ese sitio lo has encontrado. ¿Dónde lo has encontrado? No. Para subirlo ahí, pero, lo has tenido que sacar de algún lado, ¿no? Claro, ¿de dónde lo has sacado? Los que lo pusieron son otros distintos de los que lo han sacado. No, Montse, lo que quiero decir es que... Este gobierno ha cogido esos documentos de algún lugar. Sí. Vale, ¿de dónde? ¿Lo sabemos? Ellos sí, yo no. Porque para conseguirlo de algún lugar... Para ponerlo, te daría, escanearlo. Te daría por satisfecho si lo hicieran desde el proceso documental que tú estabas trabajando. Pero es que eso es, no es una petición que yo. Es que es necesario. Porque no es lo mismo que lo haga un policía, la Policía Nacional, el CNI, el Ejército, el Servicio de Seguridad de Casa Real. No es lo mismo. ¿De dónde estaba? ¿Dónde estaba depositado? ¿De qué archivo lo han sacado? ¿Dónde lo han encontrado? Es que ese, ni eso, que es mínimo, está. Pero, es que ni eso está. Pero Antonio, tú no lo sé. Que estás diciendo es que el que lo puso dentro, de, o sea, lo que el que clasificó eso como secreto, lo que hizo fue determinar qué cosas de las que obtuvieron. Es que crees que en aquel momento todo el mundo no, estaba... No, Montse, no, de verdad que no estoy hablando de aquel momento, que yo sé que aquel momento fue lo que fue, pero el gobierno... Sí. El gobierno ha encontrado unos documentos o tiene acceso a estos documentos. Sí. ¿No? Estos documentos, sí. ¿Vale? ¿Dónde los ha encontrado? ¿Dónde? ¿Dónde estaban depositados? Los archivos son físicos. Estos documentos están en algún lugar. Claro. Vale, ¿dónde están? Eso no aparece en la documentación portada y es vital para hacer una trazabilidad. No sabemos si esos documentos son secretos o reservados, que también es importante. No sabemos nada de esos documentos. Simplemente ha cogido un señor, los ha escaneado, los ha subido. Que eso, es que no lo puedo explicar, es que no es vale nada. Se le llevan los demonios, Antonio. Es que no vale nada, es que no vale nada. No sé cómo explicar, no vale nada. O sea, no, podemos decir y seguir, necesitamos conocer muchísima información, ya no de lo que hay en esos documentos, una diferencia entre el contenido y el continente, sino sobre todo la cadena de custodia de ese documento físico. Para un documentalista, para un investigador, para un historiador, es tan importante lo que dice el documento como el documento físico y sus condiciones. ¿Dónde estaba? ¿Cuándo fue generado? Todo eso es, si no se tiene eso, a nivel, vuelvo a decir, historiográfico, es filfa, es papel higiénico. Y si eso no lo entendemos, pues es que pues estamos hablando en otro mundo. Entonces, cuando tú desclasificas una documentación, como se ha hecho este gobierno, ha desclasificado escotes. No ha desclasificado documentos del 23F, porque no tenemos ni información que nos permitan valorarlo. Sin más. Es que ni siquiera voy a entrar en lo que dicen los documentos. No se pueden valorar. Pero ¿no crees tú que esto es simplemente que esos documentos en su día se obtuvieron y se archivaron donde fuera? Que es verdad que no nos han dicho exactamente dónde... Y punto, y que nadie los trabajó, es que, en el sentido, claro, Rosa, de documentalismo. Si eso es así, cuando eso es así, tiene que decirse, esto se encontró en un legajo, en una unidad documental, en el archivo del Ministerio del Interior, en el pasillo 3, en el... Todo eso, que parece irrelevante, es vital, porque ahora mismo un historiador que se precie ha cogido esto y ahora tiene que ir al Ministerio del Interior y consultarlo físicamente. Sí. Pero Antonio, entonces, tú lo que si no sabe dónde está. Es que no acabo de saber si es que entiendes que el gobierno lo sabe y no lo dice. Hombre, es o una que evidencia. El gobierno no tiene ni idea. No, yo creo que el gobierno es un chapuza al hacerlo, es una chapuza terrible, pero que ¿cómo no va a saber dónde lo ha sacado el documento? ¿Alguien lo ha tenido que coger para escanearlo y ponerlo en la página web de Moncloa? Ese documento, La cosa tendría fácil solución, que digan, claro, que hagan esa, permitan ¿dónde está esa trazabilidad? O sea, yo voy a preguntar, obviamente, a todos esos ministerios que me digan dónde está depositado físicamente ese documento, por lo menos para poder tener un mínimo de referencia y saber de qué estamos hablando. En cualquier caso, Antonio, es cierto que esos documentos no aportan una gran información que no conociéramos. Lo que sí es verdad es que como se desclasifica, no voy a seguir con el... entiendo tu posición, pero quiero decir, como lo cierto es que se desclasifican un momento justo en el que vemos al rey parando el golpe, ¿no? pero que yo lo que creo que eso, vale, eso ya parece que era la versión oficial hasta el día de hoy, por lo tanto, ninguna novedad. Por eso a mí también me ha parecido hasta cierto punto frustrante, no porque pensara que iban a salir documentos que dijeran lo contrario al rey, sino documentos que nos aportaran información que no teníamos, ¿no? Lo que sí me parece curioso es que solo sean de ese momento y no documentos anteriores de conversaciones que pudiera haber tenido el monarca con Armada. Es decir, todo eso que sí llevó a que en algún momento alguien pensara que se podía dar un golpe de Estado. Y todas esas hipótesis que hemos visto ahí en un manuscrito dibujado, ¿no? Sobre posibles gobiernos, unos y otros, más civiles, menos militares, ¿no? Bueno, ¿de dónde sale eso? O sea, quiero decir, no solo de dónde sale físicamente quién lo ha hecho, sino cómo se llega a esos planteamientos. Eso es lo que a mí me parece que nos falta conocer mucha documentación, y que si toda la documentación que falta por conocer tiene la entidad de la que hemos conocido, pues me ratifico en que no entiendo porque lleva 45 años secreta. Sabemos. Aparte de que creo que no exige, o sea, que es un episodio muy importante de la transición y de la historia de España, pero que no necesita 45 años de secretismo. Sabemos se podía haber desclasificado muchísimo antes. Mira, sabemos que hay información que no han desclasificado y que existe. Sí, sabemos. Que existe. Sabemos información que ha desclasificado y que a lo mejor ya no tiene en el gobierno. Es decir, Antonio Rubio, que es un periodista que ha investigado tanto, que fue el que destapó las escuchas del CSIC, él tiene documentación sobre el 23F que no está desclasificada, que no la han desclasificado, y la tiene él. Sí, sí. Y la tiene él. Es decir, si la tiene él, pues en algún lado estará. Sabemos que por Francisco Lahina y por el capitán Aguilera que se eliminaron documentos y que se llevaron documentos. Y sabemos además que existe el auto, todo en la causa en el Supremo, que ahí está, bajo que Carlos Fonseca ha tenido acceso a ella. Sí, sí. Pero ahí no está desclasificada. Es decir, sabemos por muchas fuentes diversas que existen documentación que no está incluida en esto. Otra que se ha eliminado, otra que se han robado y otra que sigue. Claro, pero entonces, ¿de la que queda? O sea, la que seguro que. La que sabemos que queda, porque hay alguna que, bueno, seguramente. Ahí estará. Seguro, yo, vamos, tampoco tenía duda de que seguramente destruyeron documentación, toda la que pudieron los implicados. ¿Lo han dicho? Bueno, es que además. ¿Qué lo han dicho? O sea, nos han cortado. Pues que lo han es dicho. Es una cosa, en fin, natural, sí, en el ser humano. Entonces, ¿qué sentido tiene esta desclasificación si no haces una desclasificación total ninguno de lo que ocurrió? Ninguno. ¿Que hablemos de ella, por ejemplo? Bueno, que hablemos de. Sí, pero yo tampoco creo que. Ya bueno, sé sentido que tiene, fíjate las portadas de los periódicos de hoy. O sea, vamos, ha bajado la verdad revelada y se ha mostrado. O sea, yo tampoco creo que esto sea la típica artimaña del presidente de gobierno para desviar el tiro, porque. ¿Lo va a desviar cuánto? ¿Tres días? Porque, quiero decir, al final, ya hemos visto que al Partido Popular, por cierto, no hacía ninguna ilusión que se desclasificaran los documentos, no sé por qué, no sé si tenía miedo. Al final el relato que interesa más o menos parece que lo han confirmado, porque pues, cualquier cosa que quieren les por ha eso, servido. Por eso tampoco entiendo tanto eso. Y luego, que fuera una artimaña del presidente del gobierno para desviar el debate hacia otros temas, bueno, a lo mejor lo desvía, pero como no va a durar mucho tiempo este debate, pues tampoco lo desviará tanto tiempo. O sea, y desde luego, si aquellos que intuían intenciones aviesas porque esto podría perjudicar al emérito o a Felipe González, se ha visto que tampoco. O sea, que yo no creo que detrás de esto haya una intencionalidad de Pedro Sánchez más allá que la de demostrar. Mostrarse como alguien que ha abierto los archivos eso a la es ciudadanía, ya está, pero que es mentira. Y bueno, eso es lo que me molesta, que es mentira. No, pero la fragilidad, a ver, la fragilidad de documental en los términos en que Antonio, que de esto sabe, plantea, sí invita a pensar que hay una razón más allá de la pura transparencia que se esgrime oficialmente. Claro. Pero claro, de ahí a determinar que si es bueno, y yo me sigo preguntando por qué en este momento. Me decía nos decía la señora Mínguez que bueno, porque han pasado 45 años y es el momento y tal. Bueno, pues es una razón. Puede haber otras razones y desde luego las dudas son razonables, pero sí entiendo lo que dice Rosa, que bueno, pues no hay por qué establecer una línea ni dejar de establecer una línea. Lo que sí parece claro, porque además los expertos con los que hemos hablado estos días también en público y en privado, ayer mismo hablábamos con el profesor Bolaños, decía que bueno, no espera grandes sorpresas, porque no hay grandes cuestiones, salvo lo que se pudiera revelar en los papeles del juicio del 23F, en el sumario, no me venía la palabra, que por otra parte le dice que había visto y que tampoco había nada revelado. Pero fijaos de todas maneras que la señora Mínguez, cuando hablaba, cada vez que se le preguntaba sobre este tema, venía a equiparar qué es lo que pasó entonces con esa descripción que Antonio nos ha dicho burda, porque no sabemos si los papeles, yo qué sé, podían haber sido ciclostilados ayer o que no sabemos de dónde han salido, pero se veía como una especie de fotografía de una España casposa, de gente que quería, pues yo qué sé, incluso acabar con el rey, a lo mejor, y que tenía, y que ella venía a equiparar con esta derecha de ahora. Es decir, es como si cada vez que se habla del pasado se venga a decir que lo de ahora es como entonces. Aquellos no querían la democracia, que estos tampoco. Aquella era la España inmovilista, que nosotros no, porque vamos a ser tan transparentes que lo vamos a poner todo a los ojos de la ciudadanía, y estos son los otros, los que, como si quisiera equiparar aquel pasado, que lo ha hecho de manera recurrente, ¿no?, con los partidos políticos actuales, que pueden tener ideas que a lo mejor a uno no le gustan y que le parecen incluso retrógradas, pero que forman parte de un juego democrático que nadie ha puesto en duda. Es decir, que ningún partido ha dicho yo estoy aquí para acabar con la democracia y que todo el mundo se vaya a casa y sigan las consignas que se seguían en los años 50, ¿no? Entonces, también podría haber una voluntad por parte de esa desclasificación de poner otra vez encima de todas las noticias reales y los escándalos y demás, esta pátina constante de relación entre partidos de hoy, de un régimen democrático que pueden no gustarnos, y aquello en lo que no había partidos, uno mandaba, los demás callaban, y ese mundo casposo que quiso traer otra vez el 23F a la España que ya era democrática, con todas sus sombras y con todos sus problemas, ¿no? Independientemente de lo que pretenda el gobierno, que es que a mí lo que pretenda el gobierno, o sea, podemos, no deja de ser una interpretación, ¿no? Uh-huh. Es decir, al final, bueno, pues claro, puede pretender con esto, no sé. Pero lo que es lo un hecho, por lo poco que sí, tiene en sí, lo ¿no? que es un hecho es que nos ha mentido. Y yo, es que con esto, quizá, pues es que a lo mejor me toca muy personalmente. Antonio, pero por qué mienten también es importante, sí, sí, ¿no? Pero, o sea, pero eso es un hecho, claro. O sea, esto, nos dijeron que iban a desclasificar unos documentos, que nos iban a aportar un ejercicio de transparencia. Esto que han hecho es lo contrario a un ejercicio de transparencia. Vuelvo a insistir, lo contrario. Porque cuando tú no aportas información y no permites que se sepa la verdad, lo que haces es embarrar, ensuciar. Lo que estás haciendo es hacer más difícil la verdad. Porque cuando tú... esto es difundir bulos, que tanto están hablando. Esto que han hecho es difundir desinformación. Con el ejercicio de modificar estos documentos y como de hacer públicos estos documentos, tal y como lo han hecho, de la forma en la que lo han hecho y como lo han desclasificado, es desinformación. Es pues como cuando se inunda, o cuando hablamos de la desinformación rusa y todo esto, que lo que hacen es intentar meter un montón de información para hacer imposible saber la verdad, porque acaba enfangándose todo. Esto es eso, literalmente. Es hombre, eso. Tampoco le des tanta enjundia a esto. Hombre, ¿no? al hecho, claro. Es decir, yo viendo... Pues hombre, no, viendo que no hay... Pero nada, vamos a ir cerrando ya. Monse, claro, viendo cuáles son las traslaciones que se han hecho de lo que se ha publicado... Se están haciendo unas interpretaciones de los documentos que es desinformar, literalmente. Y es verdad que no son los únicos responsables, porque hay muchos que son responsables de hacerlo, han sido responsables. Pero que de la información trasladada se lleguen a la conclusión que están llegando, es pura desinformación. Vamos a dejarlo aquí de momento, vamos a tener mucho tiempo en los próximos días y puede que semanas de hablar de esto. Me parece en todo caso que ese punto de vista crítico que hoy se ha puesto aquí sobre la mesa, que ha puesto sobre San Antonio, es muy interesante, porque permite reflexionar en esta marea que tenemos de todo el mundo recogiendo, comentando, extrayendo conclusiones, editorializando. Pues está bien que alguien venga y nos diga, un momento, cuidado. O sea, lo cual te agradezco especialmente, Antonio. Eso es lo bueno que tiene de tener una tertulia solvente en la radio pública. A ver, no sé, si tengo aquí Puigdemont, bueno, Puigdemont no, Miriam Nogueras, tengo Yolanda Díaz, no sé por dónde queréis que empecemos, si queréis por lo último o lo inminente que va a suceder hoy en el Congreso, y la preocupación por el tema de cómo Junts per Catalunya pues sigue manteniendo este pulso, este marcar la línea del gobierno, por lo menos. Aquí sí que hay una línea roja, tanto que hablo de línea roja, que se rebasan, que no se rebasan, y además con consecuencias muy graves para muchos millones de personas en este país. Pero, en fin, ¿cómo lo contempláis desde una perspectiva política, si puede tener un amarre distinto a la perspectiva social de las consecuencias que esto trae? O sea, hoy no sale otra vez, a no ser que cambien mucho las cosas, o que hayan escuchado el programa y se hayan conmovido en el PP o en Junts per Catalunya, cosa que no creo. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Cómo se puede definir esto políticamente y a dónde nos llevaría? Lo del no otra vez de Junts per Catalunya. Empiezo por ti, Montse, porque hablas catalán. Incluso no solo en la intimidad. Entonces, puedo traducir a lo mejor las palabras a las intenciones, ¿no? Pues, está bien. Yo escuchaba antes a la portavoz de Mínguez hablar sobre qué es en realidad ese escudo social, como lo definen, y por tanto lo absurdo que le parece la posición de Junts. Más allá de lo que uno opine sobre si es conveniente o no, qué derechos afecta o están en juego desde el punto de vista constitucional, lo que hay que decir es que antes hablábamos de escasa transparencia o de que han tomado el pelo en la materia de los papeles, pues yo diría que en esto también parece como si tomaran el pelo a la gente, porque ha venido a decir que no se preocupen, que este decreto social no entiende por qué un partido como Junts no lo acepta, cuando en realidad protege al pequeño propietario, porque solamente las personas que tengan más de 10 viviendas, por tanto ya en una condición que consideran anatema, ¿no?, o diabólica, esas personas serían las que tendrían que soportar el que se mantenga la moratoria de desahucios hasta final de año. Y luego uno mira el contenido del de lo que llaman decreto, que no es decreto, porque si no, no pasa por el Parlamento, es un decreto ley, y uno advierte que en realidad tiene letra pequeña, ¿no?, que hay una disposición transitoria que habla de que todos los que estén ahora mismo continuarán igual, sea uno un gran tenedor de 10, de 8, de 2 o de solo una vivienda. Eso para empezar. En segundo lugar, que si fuera así como lo dice la señora Mínguez, en realidad afectaría poca fe. Si dice que es solamente para los que sean muy vulnerables, que es verdad que esa es la gran trampa, ¿no?, que a aquel se le puede llamar vulnerable y que muchas veces mucha gente que está en situaciones críticas no puede ser considerada vulnerable. Pero si fuera verdad que es para eso, si fuera verdad que solamente es para las personas que tienen más de 10 viviendas, lo que estaría diciendo es que el decreto no vale para nada, ¿no?, y por tanto que nos está tomando el pelo. Al final, lo que yo acabo por concluir es que todo el mundo se mantiene en un relato más que en una realidad verdadera de solucionar problemas a la gente, porque muchas de las situaciones de prácticamente ahogo de las personas de la clase media no se resuelven con este decreto, y en cambio Junts tiene que mantener una posición desde el punto de vista de su propio electorado, que dice que al propietario que tiene una, dos o tres o cinco, las que tenga, viviendas, no se le puede tocar por una concepción más conservadora. No creo que llegue el decreto a ninguna parte, que cada uno se mantendrá respecto de su electorado diciendo que está ayudando, y en el fondo esto, igual que lo otro, no ayuda en realidad, no resuelve en realidad el problema de fondo, y se plantea desde una perspectiva más emotiva de decirle al otro cómo es posible que seas tan desalmado de que a quien se le va a acabar mañana el contrato o que no puede pagar, no le quieras prorrogar la situación hasta diciembre del año que viene, que estará igual y que por tanto no habremos resuelto nada. Sí, bueno, Antonio. Lo primero es que otra vez se desmonta el mantra de la mayoría progresista. No ha habido mayoría progresista nunca, desde el último, en las últimas elecciones, ¿no? Esto de éramos más, bueno, son más, pero desde luego no de izquierdas. Porque es una evidencia que Junts no lo es. Y independientemente de lo que se piense, obviamente lo que acaba de decir Montse es un alegato de protección frente a aquellos que alquilan de los rentistas, que es completamente lícito. Pero se está contraponiendo los rentistas contra inquilinos vulnerables, ¿no? Y hay quien elige incidir en la defensa de los rentistas frente a los inquilinos vulnerables. Es una posición política. Es una posición política. Y es la posición política que defienden PP, Vox y Junts. Completamente lícita. El resto consideramos que es más prioritario proteger a quien más problemas tiene, que son inquilinos vulnerables. Porque el rentista, por mucho que tenga un problema y llega a haber alguno que pueda tener algún problema como los que indica Montse, no deja de ser una persona con unas necesidades mucho más protegidas o con menos necesidades que debe proteger el Estado. Por lo tanto, al final, las opciones y las prioridades que tiene que tener un gobierno es elegir dónde ponderar el equilibrio en quién proteges más y en quién menos. Bien, PP, Vox y Junts han elegido que van a proteger a los rentistas. Pues es una posición política. Yo estoy de acuerdo con Antonio. Lo que pasa es que también hay que pensar que no todos los rentistas son personas adineradas. Quiero decir que también hay mucha gente que a lo mejor tiene un piso porque y son de extracción obrera y en sus ahorros les ha dado para comprar un piso, además de la vivienda en la que viven, o dos pisos, porque este es un país en el que los ahorros se han ido invirtiendo en el inmobiliario y no en otros productos. Entonces, lo que yo me pregunto, porque esas personas pueden acabar siendo también vulnerables. Bueno, según vulnerables, si tú tienes una vivienda donde vives y luego aparte un alquiler, ya no eres vulnerable. No, eso me claro, refiero, pero si el alquiler ese no te lo pagan... Sí, exactamente. No, pero vulnerable no eres. Bueno, vulnerable no todo eres. Depende, porque tú puedes ser una viuda con una pensión de viudedad que tampoco te da si para... Si tienes una vivienda en propiedad y luego otra en alquiler, vuelvo a insistir, no eres vulnerable nunca en ningún caso. Pero si la propia ley lo dice. No. La propia ley dice que la persona que tenga dos viviendas y tenga condición de vulnerable no estará sometida a esta ley, a pesar de que en la disposición transitoria única... Todos entendemos fácilmente que una persona con dos viviendas no es vulnerable. Yo creo que eso... No, es que no es cierto eso. Una persona puede ser radicalmente vulnerable. De hecho, hay personas que han acabado en la segunda oportunidad teniendo las dos viviendas. Esos son temas que los que nos dedicamos al derecho sabemos perfectamente que se han dado. De hecho, la ley de la segunda oportunidad está pensada para este tipo de personas. Por lo que sea, han entrado en una dinámica. Estamos en un país en el que la gente no tiene vivienda y una persona con dos es vulnerable. No, es que hay personas que no tienen ninguna vivienda y son ricas. Porque la gente rica ya no se compra viviendas. Claro que hay ricos, pero una persona con dos viviendas no es vulnerable. Estamos hablando de personas, unas que no tienen suficiente dinero para pagar un alquiler, porque bien no tienen trabajo... O sus ingresos son mínimos, que también hay personas con ingresos muy bajos, por debajo incluso del salario mínimo interprofesional, que tampoco, tal y como están los precios de la vivienda, dan para grandes alegrías de alquiler. Pero también podemos estar hablando de propietarios, insisto. Tú puedes no considerarlos vulnerables, pero tú puedes tener una persona con una pensión de viudedad que vive en una vivienda que es de su propiedad, pero que esa pensión de viudedad no le da para grandes alegrías en la vida. Y un piso alquilado a una persona, a una familia vulnerable que no le puede pagar el alquiler. Entonces, ahí es donde yo creo que el Estado, esto es una cosa que ha corregido en este decreto con un acuerdo con el PNV, pero en cualquier caso, es donde el Estado tiene que garantizar no solo que no se pueda echar a ese inquilino o a esos inquilinos vulnerables que no pueden pagar el alquiler, sino también algún tipo de compensación a la persona que los mantiene. En el decreto está, eso está. Bueno, no, lo que está en el decreto es que eso que ha pactado con el PNV respecto de las cuestiones que ya estaban en impago hasta 27 de enero de este año no están sometidas a este decreto ley. Es decir, que en realidad lo que ha pactado con el PNV es otro engaño, como el de los papeles del 23F. Es decir, el decreto es en sí mismo un engaño para todos. Primero porque aparece, que la, por cierto, la palabra rentista no es una palabra jurídica, no está en la ley. No, es una palabra rentista política. Rentista te refieres al arrendador. Sin arrendadores no hay arrendatarios. Es una palabra económica marxista pero sin arrendadores no hay arrendatarios. O sea, está claro que alguien puede alquilar porque otro le alquila un piso. Por tanto, llamarle rentista al que es arrendador es para empezar, una manera de manipular lo que jurídicamente no, un rentista no es el que vive de las rentas. Pues no, es que hay gente que no vive de las rentas. Ya, hay gente que complementa. Yo hablo de rentistas. Claro, pero es que los rentistas en este país son minoría. No son minoría. El número de personas que son lo que aquí se llama grandes tenedores son minoría en nuestro país. Confundir un gran fondo socimi o lo que sea con el conjunto, la masa de arrendadores de este país, es un error. Sí, y en segundo los precios de la vivienda no estarían disparados si esos pequeños propietarios no alquilaran a los precios desaforados que están haciendo. Nadie les obliga a esos pequeños propietarios. Estoy hablando de esa defensa que estamos haciendo aquí de los arrendadores. Los precios están disparados precisamente porque esos pequeños propietarios están jugando a unas reglas en las que están explotando a los inquilinos. Pero no vamos a decir que hay un límite de alquiler. En Cataluña hay un límite de alquiler. Hay una ley estatal que solo se cumple en Cataluña y en el País Vasco. ¿Y cuál ha sido el efecto? ¿En Cataluña sabes cuál ha sido? Que el parque móvil se ha decrecido en un 17%. Bueno, pues yo que no estoy de acuerdo con eso. Mira, el efecto ha sido que se han moderado los alquileres. Se han bajado los alquileres. ¿Y sabes a quién beneficia? Perdona, Monse, que tú dices se ha de cumplir la ley. Solo se cumple en Cataluña y en el País Vasco. Pero no en el resto del Estado. Digo, ya que se cumple en Cataluña, hablemos de Cataluña. ¿Sabes lo que ocurre? Que si tú tienes 10 personas que quieren un piso, al primero le ha tocado la lotería, que por cierto una lotería bien pequeña, porque en vez de 1.400 que sean 1.200, te aseguro que eso resuelve pocas cosas. Pero al resto, a los 49 que van detrás, no les ha resuelto nada, porque lo que pasa es que no hay pisos. No existen. Pero eso, ese tampoco existen. Tampoco existen en Madrid. En Cataluña, muchos menos ahora que en Madrid. Tampoco existen en Madrid, en ciudades obreras. Yo soy de Fuenlabrada. Tú intentas buscar un piso en Fuenlabrada por menos de 1.000 euros. No hay. Pero aquí no aplica la ley de vivienda. Porque no ha querido la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, eso no tiene nada que ver. Pero esa es la cuestión estructural previa. No hay oferta. Solo una precisión, Monse. Sí. No acabo de entender. O sea, tú tienes un piso para alquilar y como no puedes pasar de los 1.200 euros a 1.400, prefieres no alquilarlo. No lo entiendo. Perdóname, en algunos casos puede ser por un problema de viabilidad económica. Tú sabes, las personas que alquilan un piso, ¿qué pueden a lo mejor haber hecho para que ese piso se pueda alquilar? Porque para poder alquilar un piso tiene que tener condiciones de habitabilidad. Y la habitabilidad No te pases por idealista, Monse, para ver que tenga condiciones de habitabilidad. Pero si no estamos hablando del conjunto de personas desalmadas que hay en el mundo, en una parte y en la otra de la relación jurídica. Ya lo sabemos. Más allá de eso. Vayamos a la cosa. Si a una persona tenerlo en alquiler en X no le sale a cuenta, lo que hace es venderlo. Por tanto, el piso sale del mercado del alquiler. Y por tanto, dejemos de anatemizar o de demonizar al que arrienda, porque sin el que arrienda no hay ninguno que pueda llegar al alquiler. Y luego hablemos de las condiciones en las que esos alquileres se tienen que dar. Si el Estado arrendara... Estado, si el Estado no tiene nada, claro, ni ha hecho nada. Claro. Mira, ya, es que por eso, entonces, que naturalmente, porque los marxistas no decidimos mucho. Pero vamos a ver, la dialéctica entre el amo y el esclavo no la puedes aplicar aquí entre el arrendador y el arrendatario. Bueno. Vamos a ir cerrando este debate ideológico, que está muy bien, y a mí me parece muy pertinente, pero estábamos en Junts per Catalunya, el papel que juega en todo esto, y de verdad que tenía sentido que nos fuéramos por este derrotero, y que, insisto, me parece muy interesante, pero por volver a centrar la cuestión, no hay forma, a ver, esto plantea de nuevo una dificultad para crear mayorías que permitan sacar adelante proyectos al gobierno, y con Junts per Catalunya puede contar solo relativamente. Y luego tenemos otra derivada, que esto supone no solo una derrota política, sino una derrota para muchos millones de personas que están esperando esa ayuda, y como nos decía nuestro invitado hoy a las 8:30, que son personas que se ha conseguido, gracias a ayudas como las que se propició durante el COVID, que el nivel de pobreza no aumente en España, pero que todo esto puede conseguir que esa situación acabe. Es decir, a lo que voy también, lo decía, es que no recordaron, Carlos Ussía es el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Ahí vamos, esta cosa tiene varias derivadas, la ideológica que hemos tratado, la política, que la relación entre Junts y el Partido Socialista, y luego esa otra más social de la cantidad de gente que se va a ver perjudicada por esto, que al final es una es un posicionamiento de la derecha. En Junts por Catalunya seguramente ponemos más el dedo en la llaga porque el gobierno, el dedo en su posición, porque el gobierno sigue pensando que puede ser un interlocutor, y los otros están en la oposición. Casi es previsible que suceda lo que suceda. Pero vamos a esa vertiente. Montse, ¿tú crees que se puede arreglar la situación entre Junts y el Partido Socialista, o Junts va a jugar esta derivada, como es previsible, durante lo que quede de legislatura, de ir de esta forma, siguiendo este camino de presión, consiguiendo las cosas que pretende? Fíjate que parece, perdón, una tontería, pero parece que esto está relacionado con lo de por qué Yolanda Díaz se va ahora y no en junio, como la gente ahora pensaba, vamos, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que depende de cuál sea el cálculo respecto de cuánto nos queda de gobierno y, por tanto, hasta qué punto le interesa ya a Junts marcar una posición ideológicamente más de su propio electorado o mantener ese pulso que le permite marcar perfil frente al gobierno e ir negociando, porque tiene una pugna más allá de la supervivencia de esta legislatura española, tiene una pugna en Cataluña con su archienemigo Esquerra Republicana, y por tanto juega a tres bandas en las que, desgraciadamente, como tantas otras veces en política, lo que pasa a la gente o lo que pasa en las cosas tiene una importancia relativa. No digo que no le interese y no esté pensando, ya digo, en un electorado que es más propio suyo y que probablemente estaría más, no en el rentista, sino en el arrendador, más que en el arrendatario. Pero eso no es cierto en todo caso, porque ya digo que estas clasificaciones, luego, cuando uno mira sociológicamente quién está en cada lado, ve que hay arrendatarios muy pudientes y arrendadores que están en situación muy precaria. Pero creo que ese juego triangular es el que puede marcar hasta qué punto le conviene ahora decirle que sí, salvo que quede muy claro que ha conseguido arrancar una determinada posición y, por tanto, que se marca un tanto frente a Esquerra. Pues es que yo creo que el problema fundamental que tiene Junts, aparte de que es un partido conservador, que es decir, ahora, como decía Antonio hace un momento, no es un partido progresista, es un partido conservador desde su nacimiento e incluso desde sus orígenes, cuando proviene de Convergencia. Su problema fundamental, en donde tiene más competición, no es tanto en Esquerra, que evidentemente ese es un pulso, digamos, histórico, lo tiene con la Orriols y con Alianza Catalana. Y su temor tremendo a perder alcaldías en las próximas elecciones municipales, ¿no? Yo creo que ahí es donde está, y de ahí ese discurso antiocupación que no se justifica, porque da la sensación, cuando les escuchas hablar a veces de la ocupación, que, en fin, que todos los pisos en España están ocupados, o sea, que hay un riesgo de ocupación tan grande, y luego cuando ves los datos oficiales de cuáles son los casos de ocupación, pues son mínimos, la verdad, nadie quiere que le ocupen su piso, faltaría más, pero no son muchísimos los casos que hay. Pero eso sí, no, que es una ocupación, ¿eh? No, no, ya lo sé. Estamos hablando de inquiocupación, si acaso, que es otra cosa. Bueno, pero la inquiocupación y la ocupación acaban ligándose de alguna manera, porque acaba siendo gente que se aprovecha, entre comillas, de se aprovecha, porque realmente estamos hablando, el decreto habla de personas vulnerables, de familias vulnerables, es decir, de familias sin ninguna capacidad de pagar. No de aprovechados que deciden ser inquiocupas. Me da igual que sean ocupas o inquiocupas. O que trabajan en negro, Rosa, que también los hay y también se conocen. Personas que tienen también una apariencia de vulnerabilidad y luego se abusan de las personas que realmente lo son y que no tienen esa condición. Pero ¿cuántas hay? O sea, es decir, ¿En el mercado negro de trabajo? No, ¿cuántas gente, pero ¿cuánta gente hay en el mercado negro de trabajo que no paga el alquiler? Porque hay gente en el mercado negro de trabajo que luego va y paga el alquiler. Y paga el alquiler, vale. Hombre, claro que sí. Esperando que llegue Hacienda y le pregunte dónde saco el dinero para pagar el alquiler. Pues porque también hay alquileres que se hacen sin contrato. Pero en cualquier caso, claro, sí. Hombre, a ver, cuando estamos hablando de regularizar a 500.000 de inmigrantes sin papeles, ¿de qué estamos hablando? ¿De gente que no trabaja? ¿De niños pues que no están...? De niños que no están escolarizados, de gente que vive en la calle. Estamos hablando de gente claro, que tiene... que ya trabaja y está trabajando en negro y que, por tanto, tiene apariencia vulnerable y a lo mejor no lo es. Pues a lo mejor está pagando en negro ese alquiler. O sea, no, yo no doy por supuesto... Ese ya no entra en el circuito del que estamos hablando. Evidentemente. El que está todo en negro ya no está en el circuito. Es que yo estoy de acuerdo con que no entra en el circuito. Estamos hablando de familias vulnerables que sí entran en el circuito, que no tienen ingresos ingresos suficientes. ¿O que lo parecen? Bueno, yo creo, es que yo creo que no se puede estar permanentemente sospechando de que el que es pobre... Pero si yo no soy la primera que ha hablado de que en España hay dinero negro a mansalva y fraude... No creo que haya sido la primera, pero ¿por qué resulta que el dinero negro a mansalva y el fraude es de las familias vulnerables? No digo que lo sea, digo que también puede ser... Bueno, es que estamos hablando de familias vulnerables, Monse. Pero que estamos hablando de familias vulnerables que no pueden pagar la luz, mira, la calefacción, el agua, el alquiler, habla este decreto. No, la ley describe un vulnerable en cuya categoría entran muy pocas personas. Y para acabar de redondear el problema, de esas personas que tienen apariencia vulnerable, no todas lo son. Por tanto, que en realidad no afronta el verdadero problema de la cantidad de gente que en este país va con el agua al cuello y no entra dentro de la categoría. Ya sea porque hay fraude en la utilización de la categoría, ya sea porque se quedan a las puertas, porque parece que es clase media baja y en realidad va ahogada. Es decir, lo que yo estoy diciendo es que cuando decía la portavoz Mínguez, decía, no, es que no se pongan nerviosos, que esto no va más que a partir de propietarios de 10 pisos. Ni estaba diciendo la verdad respecto de quién eran los propietarios a los que se aplica, ni estaba diciendo la verdad respecto de cómo resuelve el problema, porque el decreto ley no resuelve el problema y por tanto es todo puro postureo político. No hay más, no resuelve nada. Yo lamentablemente no estoy de acuerdo, porque creo que son problemas diferentes los que tienen las familias de clase media baja o alta o media que los problemas que tienen las familias vulnerables. Es que es otra calificación diferente. Tienes razón. La clase media baja lo paga todo y no recibe nada. Tienes toda la razón. Bueno, vamos a dejar aquí el tema. Estamos a 10 minutos para las 10 de la mañana y me gustaría que hablarais de Yolanda o que en voz alta reflexionáramos sobre su decisión de apartarse en este momento, que como muy bien subrayaba Lara hace un rato, no sé quién le aconsejó que lo hiciera el día de ayer. Desde el punto de vista de la comunicación no parece lo más inteligente y no sé quién tampoco le aconsejó hacer el vídeo ese con una excavadora o algo parecido detrás, que siempre da sensación de que se va a destruir algo cuando la intención era otra. Pero hechas estas salvedades, si quiere usted, amigo oyente, un poco folclóricas, se aparta en un momento en el que la izquierda del Partido Socialista está buscando reunificación, pero no, sería unificación, porque en muy pocos momentos de la historia de la izquierda española, cuando ha podido moverse electoralmente, ha habido unidad, y en esta ocasión pues se está buscando, y en principio se hablaba del liderazgo de Yolanda Díaz, y Yolanda se aparta, dice que va a seguir trabajando. No sé qué consecuencias o qué intencionalidad le veis a todo esto. Antonio, empiezo por ti. Bueno, lo primero es, creo que la labor de Yolanda Díaz es un poco ambivalente. Yo creo que ha sido una, para los intereses de la izquierda, ¿no?, el progresista, ha sido una gran ministra de Trabajo, para esos intereses, obviamente. Lo seguirá siendo de momento. Por ahora, sí, pero intentando valorar lo que ha hecho, ¿no? Y además, muchas veces con muchas dificultades e intentando ponerle piedras en el camino dentro de sus propias organizaciones, no solo del Partido Socialista. Esto es importante, que le intentaron boicotear la salida de la reforma laboral dentro de sus propias dentro de la izquierda poscomunista, pero creo que ha sido una muy mala gestora de un espacio de liderazgo dentro de la izquierda o de un espacio político. No ha sabido comprender cómo operaban, ha sido muy errática en la inclusión de los partidos y luego no darles el espacio que se merecían, y obviamente eso ha generado problemas. Creo que erró gravísimamente al presentarse en las elecciones autonómicas de Galicia y de Euskadi sin tener implementación en el territorio, lo que implicó un desgaste a la marca que del que no se ha recuperado. Luego también la presencia en el gobierno obviamente lo ha desgastado, ¿no? Pero creo que de lo que quedará de su liderazgo es el paso por el ministerio, que es lo que a ella de verdad le importa, porque lo otro no, yo creo que no ha sido muy buena gestora porque tampoco le importaba mucho o porque le interesaba menos. Y el problema va a estar ahora en ver cómo se articula un nuevo liderazgo, ¿no? Porque está todo, es territorio quemado por las disputas internas, por los odios larvados. Hay muy poco interés en que esa unidad entendida desde todos los espacios no se produzca, y va a ser complicado encontrar a alguien que tenga la capacidad para aunar, para generar ilusión, para no estar ya un poco quemado de lo que viene, ¿no? Y bueno, pues son tiempos difíciles para la izquierda poscomunista, desde luego. Yo suscribo prácticamente todo lo que has dicho. Creo que Yolanda Díaz ha dejado, bueno, está dejando un legado importante en el Ministerio de Trabajo. Yo creo que hay cosas que son evidentes, desde la reforma laboral tan criticada por algunos sectores de la izquierda, pero que ha sido positiva, por ejemplo, para estabilizar el empleo, ¿no? Hasta la subida del salario mínimo interprofesional, por supuesto, o los ERTEs durante el COVID, o, en fin, hay un montón de medidas positivas que llevan su firma, ¿no? Yo creo que el problema, a ver, ella ha decidido dar un paso al lado porque también la han empujado a hacerlo, ¿no? Y es verdad que no se perfila todavía, al menos, cómo se va a agrupar ese espacio, ¿no? Yo creo que la unidad con Podemos es prácticamente imposible, porque Podemos no quiere, y el resto del espacio, lo que se presentó en las listas electorales como Sumar, pues tiene un problema de todo, de organización, de coordinación, de liderazgo, a día de hoy, porque a veces la necesidad surgen soluciones, y las soluciones a veces pueden conllevar el liderazgo de alguien más potente, ¿no? Yo creo que Izquierda Unida, que es la organización, digamos, más organizada, por valga la redundancia, dentro de ese espacio, ¿no? La que tiene una estructura más sólida, tiene intención, es mi interpretación de las cosas que le escucho a Maillo, ¿no? De liderar ese espacio, o sea, de darle, de conformarlo de manera que un poco el peso de ese espacio recaiga en lo que es la estructura de Izquierda Unida. Es una sensación que yo tengo, es mi interpretación. Y no estoy 100% segura de que el propio Maillo no quiera ser el líder de todo ese espacio. No lo sé. No se perfila ahí un líder claro hasta este momento. Pero por responder también a una cosa que preguntaba antes Monse, yo creo que la legislatura va a durar hasta el final, que ese es el objetivo de Sánchez y que lo va a conseguir. O sea, que no habrá elecciones hasta julio del 27. Tienen un tiempo todavía, por lo tanto, ese espacio a la izquierda del PSOE para organizarse, mirarse el ombligo más veces de las necesarias y decidir quién puede liderarlo. No sé. Bueno, yo siempre Izquierda Unida ha estado en las bambalinas de todo, y además parece razonable que así sea, justo por esa capacidad organizativa que viene pues desde antes de que tuviéramos democracia, ¿no? En el fondo. Bueno, Sánchez estará manteniendo la legislatura siempre y cuando no escale Vox el porcentaje de voto o la expectativa electoral que le pueda interesar. Yo creo que en esa idea de cuánto Vox hay, a lo mejor está esta decisión o esta especie de apresuramiento con el que se empieza a hablar de ese espacio a la izquierda del PSOE, en el que yo creo que lo más importante, más allá de que yo no estaría de acuerdo respecto de los grandes logros desde el Ministerio por parte de Yolanda Díaz, creo que es más fake que real, y que la precarización del mercado laboral es una realidad galopante y creciente, pero en fin, podríamos estar ahí dándole vueltas. Yo creo que lo más importante es si el hecho de que Yolanda Díaz se aparte es posibilita que Podemos se una. Es decir, si se trata de una cuestión de pieles y, por tanto, personal, hombre, fraco favor haría a la consistencia y el rigor de Podemos, ¿no? Al haber implosionado todo aquel espacio y haberse separado de ellos. Y si no es así, por tanto, yo creo que es definitivo para esa construcción del espacio que Podemos esté en él o no. Sinceramente, creo que más allá de la organización, la capacidad de organización de Izquierda Unida, el andamiaje ideológico desde siempre, con independencia de que yo lo comparta o no, lo dio Podemos. Y sin eso, difícilmente emergerá un liderazgo que pueda hacer consistente una propuesta a la izquierda del PSOE. Porque hacer una propuesta a la izquierda del PSOE, teniendo en cuenta cómo viene la derecha, requiere de ingenio y requiere de capacidad y de creatividad. Si quieres te respondo, Monse. No va a ocurrir. Y pero lo de también, Podemos es muy improbable. Y también te digo que la capacidad que tuvo Podemos en su día la ha perdido. Es decir, ya no tiene, y se ha visto cada vez que se han abierto las urnas, ¿no? Es decir, tiene, le pasa, es verdad, a Podemos le pasa como a Sumar, es un partido de nobles. Tienen estructura y nada más. Estructura por arriba, quiero decir, tiene unos nombres que... Ah, iba a decir cúpula, ¿no? Eso es, cúpula y nada más. Entonces... Sin implantación. Nada. Claro. Los únicos que tienen implantación un poco son Izquierda Unida y el resto claro. los partidos que están en el territorio, que son, pues, Compromís, Más Madrid, otros, los comunes y luego los partidos nacionalistas, pero fuera de eso no hay nada. Pues en eso... Bueno, pues sí, tenemos que ir terminando. Nos hemos olvidado rápido de Rufián. Pero bueno, ya abordaremos. Ah, Rufián se borró solo. Rufián se borró solo cuando pidió todo lo bueno para Esquerra y el resto que se aparte. Antonio Maestre, Rosa Paz, Montse Nebrera, muchísimas gracias. Un placer, que tengáis buen día. También. Y como siempre, y hoy especialmente he aprendido mucho de vosotros. Muchas gracias.